frío desde tu partida. Soy vagabundo con mil hojas secas. Así me siento desde que te has ido. Y voy vagando en las calles desnudas.